sobre cosas que tenemos que evitar y cuidarnos, ya que estamos entrando en próximo año. Tenemos que aprender a cuidar la fe. Primera de Timoteo. Vamos a leer capítulo 1, algunos versículos. Tenemos que cuidarnos de aquellos que quieren hacernos naufragar. Mira lo que dice la Biblia. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñaran diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de los cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pablo había fundado la iglesia de Éfeso, y él, como padre responsable de una iglesia, encargó a Timoteo: quédate en Éfeso, y le dio un mandamiento exclusivo: por favor, te dejo en Éfeso para que mandes que algunos me enseñen diferente doctrina. Entonces, se estaba presentando algunos problemas en Éfeso. Había gente que estaba enseñando cosas que no eran correctas. ¿Ahí estamos de acuerdo? Vamos al versículo 18. Este mandamiento, hijo mío, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti milites por ella la buena conciencia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual algunos naufragaron en cuanto a la fe, algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no. Habían dos personajes, Alejandro e Himeneo. ¿Qué había pasado con ellos? Habían naufragado en cuanto a la fe. ¿Qué estaba enseñando Himeneo? Vamos a leer otro texto, ya no aparece Alejandro, pero vuelve a aparecer Himeneo. ¿Qué estaba enseñando Himeneo que lo estaba haciendo naufragar a él y a algunos que lo estaban escuchando? Nosotros tenemos que aprender a cuidar, ¿qué? Nuestra fe. Por eso la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que contender ardientemente por la fe que fue una vez dada a los santos. Mira, hermanos, la verdadera guerra espiritual es una guerra por la fe. O sea, ¿qué quiere Satanás? Acuérdense lo que les enseñé en estos días. Estaba escuchando una enseñanza del pastor Sujel Michelén y él decía algo: si a Satanás se le entregara todo el poder sobre el mundo y si le permitieran a él gobernar el mundo, ¿cómo sería el mundo? ¿Ustedes qué piensan? ¿Sería un caos? ¿Sería desastroso? ¿Habría prostitutas por montón? ¿Los hijos serían rebeldes? Déjeme decirle que no. Vea, el mundo sería lo mejor. Los hijos no serían rebeldes. La televisión, no veríamos programas vulgares ni blasfemos. Las novelas, hermanos, serían las novelas más educativas del mundo. La música sería una música moralmente aceptable. No habría ladrones. ¿Sabe por qué? Porque al diablo no le interesa que haya buena moral. Al diablo lo que le interesa es que la gente esté alejada de Cristo. Y si la gente tuviera un mundo bello donde no necesitara a Dios, pero sería bueno, ¿ustedes creen que invocarían y buscarían a Dios? Entonces la guerra, hermanos, es por la fe. Acuérdese que Jesús le dijo a Pedro: Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Lo que quiere Satanás es desviarnos de la verdadera fe, hermano. Eso es lo que quiere Satanás. Algo que usted tiene que cuidar, hermanos, es lo que usted ha creído. La Biblia lo llama el buen depósito. En usted ha sido depositada la buena palabra de Dios. Por favor, cuídela. Alejandro y Meneo, ¿sabían qué? Naufragado. Habían vuelto a vana palabrería. Habían prestado atención a fábulas artificiosas, a fábulas engañosas. Habían puesto atención a cosas que no edificaban y no hacían crecer la fe de la gente. Miremos por favor 2 Timoteo capítulo 2. ¿Qué había hecho que estos hombres naufragaran? Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia. Pablo le está diciendo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Aquí no aparece Alejandro, pero aparece Himeneo, el que había ¿qué? Naufragado. ¿Y qué pasó? ¿Qué enseñaba? ¿Cuál era la palabra que estaba carcomiendo como gangrena la fe de la gente? Miremos lo que dicen, versículo 18. Que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. ¿Qué estaban diciendo ellos? ¿Cuál era la enseñanza que estaba carcomiendo a los creyentes? Que la resurrección ya se efectuó. Mira, hermano, si la resurrección ya se había efectuado, ¿qué esperanza tenemos? Si ¿Sí sabe que una de las cosas que nosotros, por las que vivimos y por las que tenemos esperanza, es porque nosotros sabemos que va a haber resurrección de los muertos? La Biblia dice que si los muertos no resucitan, vana sería nuestra predicación, vana sería nuestra fe. Ellos estaban haciendo vana la fe de la gente, ya estaban diciendo que la resurrección ya se efectuó. ¿Para qué seguimos creyendo en Cristo, hermanos? Si ya no hay más esperanza para nosotros, ¿cuál es la esperanza que nosotros tenemos? La resurrección de los muertos. ¿O no es así? ¿Cuántos creen que van a morir aquí? Ayúdenme. ¿O usted no cree que se va a morir? ¿Cree que nació para semilla? Como dice el profeta, nadie es eterno en el mundo. Todos nos vamos a morir, pero nosotros sabemos que tenemos una esperanza. Lázaro resucitará. ¿Y qué dijo Marta? Yo sé que Lázaro resucitará en el día postrero. Hay un día, hermano, que se llama el día postrero. Pablo dijo que cuando Cristo viniera, lo primero que iba a pasar, ¿qué era? Los muertos en Cristo iban a resucitar primero, luego nosotros, los que quedamos, los que hayamos quedado vivos, seremos transformados y recibiremos al Señor en el aire, y estaremos para siempre con el Señor. Si la resurrección ya se efectuó, ¿qué esperanza tienen los creyentes? La fe de esa gente estaba ¿qué? Siendo trastornado. Y Mineo y Alejandro y ahorita Fileto habían naufragado y estaban haciendo que muchos se hundieran con ellos, hermanos. ¿Por qué Pablo deja a Timoteo en Éfeso? Para que cuidara que otros no enseñaran cosas que Pablo no había mandado, cosas que no correspondían a la fe. Hermanos, cuidemos la fe, cuidemos de naufragar, cuidemos de hundirnos en la destrucción con otros. Eso es lo que tenemos que hacer, aprender a discernir las enseñanzas correctas de las incorrectas. Miremos Corintios un momentico. ¿Qué estaban enseñando los corintios? Estos habían dicho, y Meno y Alejandro habían dicho que la resurrección ya se había efectuado. Ustedes saben que si la resurrección ya se efectuó es porque Cristo ya había venido. Eso es más o menos. Si Cristo ya había venido, los que estaban ahí, ¿qué esperanza tenían? Ninguna, ¿sí? ¿No? ¿Esto podía dañar todo el sistema de creencia de ellos? Claro. Miremos por favor primero a los Corintios 15. Algún día les di una predicación que la titulé Enseñanzas que corrompen las buenas costumbres. ¿Se acuerdan? Alguna vez lo enseñé. Por ahí está en los CDs que algunos de ustedes se llevaron en estos días. Por ahí está esa enseñanza. ¿Qué es lo que estaban enseñándole a los corintios que estaban corrompiendo las buenas costumbres de ellos? Dice el versículo 11. 15:11 dice, porque o sea ellos, o sea yo, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Qué estaban diciendo ellos? O sea, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección de muertos? ¿Qué estaban diciendo ellos? Que no iba a haber resurrección. Mire, pueden también leer Tesalonicenses, del capítulo 4 al 13, pero dice Pablo, acerca de los que duermo, quiero que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. O sea, la gente muere y los gentiles que no creen en Cristo no tienen esperanza. Pero nosotros sí tenemos esperanza, hermano. Si se dice que los muertos no resucitan, hermano, mire lo que pasa. Una mala enseñanza, una mala cosa, hermanos, puede coger todo el sistema de fe y desbaratarlo, hacer que la gente naufrague. ¿Qué pasa cuando la gente naufraga? Lo más posible es que se ahogue. Lo más posible es que perezca. Si naufragamos en cuanto a la fe, podemos perecer, hermanos. Por eso, hermanos, nosotros todos, no solamente los pastores, sino todos los creyentes, tenemos que defender la fe que hemos creído. Cualquier mala enseñanza puede coger la fe y trastornarla, y puede coger a la iglesia y ¿qué? No, hacerla naufragar en cuanto a la fe. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, ese versículo lo leímos ahorita, ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y acuérdese que a Dios le plació salvar al mundo por la locura de la predicación. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeses que Dios le levantó de los muertos, serás salvos. Si no creemos que Jesús se levantó de los muertos, si no creemos, hermano, que hay resurrección de muertos, nuestra fe sería totalmente vana. Sigamos leyendo. Versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que resucitó a Cristo, al cual él... Si no creemos en eso, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros. O sea, decir que Cristo no resucitó haría que nosotros estuviéramos muertos en nuestros pecados todavía. Versículo 18. Entonces también los que durmieron en Cristo, ¿qué pasó con ellos? No hay esperanzas. Y si en esta vida solamente esperáramos en Cristo, seríamos los más dignos de pesar de todos los hombres. Pero hermanos, ahora Cristo resucitó de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. O sea que cuando Cristo venga, ¿qué va a pasar? Los que son de Cristo van a resucitar. Mire la enseñanza tan peligrosa que estaban dando estos hombres. Pablo lo había enseñado a Cristo, cuando, lo había enseñado claro. Cuando Cristo venga, los muertos en Cristo van, ¿qué? A resucitar primero. Si la resurrección ya se efectuó, ¿qué pasó? O sea, ellos estaban enseñando, Himeneo, Alejandro y Fileto estaban enseñando que la resurrección ya se había efectuado. O sea, si la resurrección ya se efectuó, ¿qué pasó? Cristo ya vino. Y si Cristo ya vino, ¿qué pasó con ustedes? Se quedaron. Ya no hay más esperanza para ustedes. ¿Para qué seguir confiando en Cristo? ¿Para qué seguir confiando en lo que nos enseñaron los apóstoles? O sea, estaban haciendo que la gente totalmente naufragara y perdiera la fe. Y cuando yo hablo de la fe, estoy hablando de la fe bíblica, de la fe verdadera. Porque hay una fe fingida, ¿sí sabían? ¿Han leído eso? Bueno, uno sigue leyendo versículo 33, de ahí de Corintios. Versículo 33 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿De qué conversaciones está hablando Pablo? De la resurrección. O sea, no iba a haber resurrección, esa era la conversación de ellos. Eso era lo que ellos le habían enseñado, eso era lo que ellos conversaban, eso era lo que ellos compartían. Sus costumbres estaban corrompiendo por una mala enseñanza. Bueno, mire, cualquier cosa que sea sospechosa para la fe, hay que poner nuestras antenitas, analizarlo por la palabra, y hay cosas que nosotros no podemos estar diciéndole amén, hermano. ¿Ok? Estaban naufragando. El mensaje de estos tipos estaba carcomiendo como gangrena a nuestra iglesia. Cuando yo estaba en el poblado, llegó un señor y a él le salió un grano en el pie. No fue al médico, hermano. No se cuidó, empezó a hacerse remedios caseros. Y a esa llaga le cayó gangrena. Cuando los médicos ya lo examinaron, ya era muy tarde, tuvieron que cortarle parte de la pierna. pero ya había avanzado más. Después tuvieron que cortarle otro pedazo de pierna, pero ya había avanzado tanto que no pudieron hacer nada. ¿Y qué pasó con esa gangrena? A lo último se lo carcomió y lo mató porque le llegó a más arriba de la pierna. Imagínense cómo Pablo compara a una enseñanza que hace naufragar. Lo compara como la cangrena. Poquito a poco va ¿qué? Comiendo. ¿Y qué va dañando? ¿Qué va destruyendo? La fe. La verdadera fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos que poner mucho, mucho cuidado. El diablo anda como león, rugiente, buscando a quién devorar, al cual resistís firmes en la fe. No dice átelo, amárrelo, sino resístalo ¿cómo? En la fe. Esa es nuestra verdadera batalla, la fe. Satanás quiere hacernos naufragar, hermanos. Pero gracias a Dios con lo que Pablo le siguió diciendo a Timoteo. Mire, por favor, 2 Timoteo capítulo 2. Si esta iglesia es de Cristo, nunca se desviará a falsa doctrina. Porque los que no permanecen en la doctrina de Cristo, nunca han tenido al Padre ni al Hijo, dice la Biblia. Versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. O sea, miren, los que son de Cristo no se van a desviar. Los que son de Cristo no van a naufragar. Eso no quiere decir, hermanos, que no tenemos que estar atentos. Ah, si yo soy de Cristo, Dios me cuidará. No, Él nos ha dejado ¿qué? Su palabra. Y nosotros tenemos que cuidarnos. No, Filipenses, por favor. La Filipenses. Un momentico. Ah, ya creí en Cristo y no tengo que hacer nada más. Tengo que cuidar mi fe, ¿qué dicen? Versículo 12, Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación, con temor y temblor. ¿Qué le dijo Pablo a los filipenses que hicieran? Ocúpense de su salvación. Trabajen en ella, cultívenla, guarden la fe, cuiden la fe. Cuidado con poner atención a fábulas y a cuentos que nos hacen naufragar de la fe. Lo primero que vamos a hacer es cuidarnos de no naufragar. Lo segundo, volvamos a 1 de Timoteo. Capítulo 6. Versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe. Delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas de necias de hombres corruptos, de entendimientos privados de la verdad, que toman la piedad. ¿Cómo toman la piedad? ¿Puede traducir eso, esa fuente de ganancia en otra palabra? ¿Qué es una fuente de ganancia? No, venga, venga, yo le hago la pregunta a Gerardo. ¿Cuál es su fuente de ganancia? Pero ¿cuál es su trabajo? ¿Cómo le llama usted a su trabajo? Su negocio. ¿O no es así? ¿Qué es una fuente de ganancia? Un negocio. Entonces, ¿cuál es el negocio, socio, aquí? La fe. Dice, toman la fe o la piedad como fuente de ganancia. Pregunto, ¿el evangelio es un negocio? No, no, no, no, el verdadero evangelio. ¿El verdadero evangelio es un negocio? No, hermano. O sea, yo no puedo coger el evangelio y convertirlo en fuente de ganancia. Hoy en día nosotros sabemos que el evangelio es un negocio. Hay camisetas cristianas, que muchas de las cosas no están mal. Pero como decía el pastor Chuy Olivares, vea, va a llegar el día hasta que los calzoncillos tengan mensaje cristiano, pues, y la gente, para que la gente los compra. Y un día él dice que llegó una hermana y dijo, pastor, usted tenía razón. ¿De qué, hermana? Usted tenía razón de lo que había dicho. ¿Qué dije, hermana? Que un día los calzoncillos iban a tener mensaje cristiano. Y yo fui a una librería y vendían calzoncillos con mensaje cristiano. Hoy en día, hermano, todo lo comercializan. ¿Cuánto vale un congreso cristiano, han visto? Congreso de adoración y alabanza. No le dicen costo, sino donación. Pero donación 50, 60. O sea, hoy, más que nunca, yo creo, hermano, que la piedad se volvió fuente de ganancia. ¿Usted sabe una de las cosas que trajo a la luz la reforma protestante? ¿Cuál fue el invento de la iglesia católica para quitarle la plata a la gente? ¿Para construir la catedral de San Pedro en Roma? Las famosas indulgencias. Y el hombre que la iglesia de romana utilizó para recoger las indulgencias era un hombre que tenía un espíritu de convencimiento, cautivaba a las personas, o sea, con palabras fingidas, engañaba a los ingenuos y les quitaba la plata, y les decía que era tan poderoso esto de las indulgencias, que nomás la moneda o el dinero cayera al cofre, las almas que estarían perdidas en el infierno iban a saltar al cielo, hermano. ¿Y qué hacían los ingenuos? Ay, no, mi abuelita se murió, de pronto está en el infierno. ¿Qué hacían? Daban dinero, y los ricos daban mucho. Y eso fue lo que, hermano, esa fue, o sea, muchas mentiras habían, ¿no? La salvación por la fe, la intercesión de la salvación por las obras, la intercesión de la Virgen María, la oración por los muertos, muchas cosas. Pero, hermano, lo que sacó de casillas a Martín Lutero fue la venta de indulgencias y las 95 tesis que Lutero clavó en la puerta del templo de Wittenberg. La mayoría tenían que ver en contra de las indulgencias. O sea, que la iglesia católica había convertido la fe, ¿qué? En fuente de ganancia. ¿Cobraban o no cobran por hacer una misa? ¿Cobran por un bautizo? Bueno, ¿por un matrimonio cobran? ¿La iglesia católica cobra por matrimonios? ¿Por la confirmación? ¿Por la primera comunión? O sea, sí, hermano, es la fuente de ganancia. Y mire, apenas naciendo la iglesia, ya muchos estaban haciendo de la fe fuente de ganancia. Eso siempre ha sido así. En todas las religiones, hermanos, en todas las religiones, de alguna u otra manera parecen explotadores de la fe y se aprovechan de la ingenuidad de la gente, hermano, y le quitan el dinero. ¿Ustedes han leído alguna vez Segunda de Pedro capítulo 2? ¿Quieren leerlo un momentico? Vamos ahorita a ver qué puede pasar por esta avaricia, por hacer de la fe un negocio. ¿Qué puede pasar? ¿Será que es peligroso para la fe de la gente? Segunda de Pedro capítulo 2. Versículo 1 dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Muchos seguirán su lujuria, sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Qué versión tiene usted, hermana Lutería? ¿No trajo la diferente hoy? Uy, en esa palabra, hermanos, en la palabra del lenguaje actual, dice que estos falsos maestros con enseñanzas deslumbrantes le quitarán el dinero ¿a quién? A la gente. Parece, en serio, parece como si el apóstol Pedro hubiera visto enlace en la maratónica, porque yo en ninguna parte he visto tanta falsedad que en esa maratónica de enlace. Naciste para recibir bendición. No te quedes sin la bendición. Llama ahora. Si no llamas, como quien dice, si no llamas, ¿qué va a pasar? ¿Te vas a quedar por fuera de la bendición de Dios? Faltan 10 minutos. Dios dijo que 10 minutos, no más. Latinoamérica, levántate. O sea que si usted no pacta en el altar de enlace, Dios no lo puede bendecir económicamente. No, para una farsa, ¿sí o no? ¿Eso lo dice la Biblia? O sea, miren, nunca estoy diciendo aquí que los que enseñan de la palabra son merecedores, no son merecedores de una ofrenda. La Biblia dice, y esto se lo enseña a la iglesia y también lo enseña Timoteo aquí en el capítulo 5, versículo 17, 18 y 19, a los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por, dice, dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. No pondrás bozal al buey que trilla, porque digno es el obrero de su salario. Dice la Biblia, si alguno es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Pero esto no es por manipulación, hermano, esto es porque a la gente verdaderamente le nace en el corazón. Ese mensaje es claro en la Biblia. O sea, yo no puedo coger la fe suya, manipularla de tal manera para que usted me suelte el billete. Eso me convertiría en un avaricioso. Volvamos a Timoteo 6. Habían convertido la piedad en fuente de ganancia. Ahí quedamos. Y la Biblia da un consejo. ¿Cuál es el consejo? No, ¿cuál consejo? Un mandamiento. Porque a veces nosotros tomamos la palabra consejo como opción. Pastor, ¿cuál es su consejo? Entonces uno da el consejo y la gente tiene la opción de hacerlo o no lo hacerlo. Pero el consejo de Dios, la palabra de Dios, es sí o sí, hermano. ¿Qué dice la Escritura? Después de, en el versículo 5, Después de que dice fuente de ganancia, ¿qué dice? Apártate de los tales. Estoy en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 5, es lo que está ahí, quedamos la lectura, ¿o no? Dice que convierte en la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. O sea, cuando un maestro de la palabra, porque posiblemente sí eran maestros correctos, pero cuando la avaricia empieza a dominar el corazón de un predicador, ¿qué es lo que hay que hacer? Apartarse de ellos. Mira el requisito que Dios da para los diáconos, para los obispos, para los predicadores, capítulo 3 de Timoteo. Ya seguimos leyendo el capítulo 6. Estoy hablando en el mismo contexto que Pablo está hablando. Pablo dejó a Timoteo para que alguno no enseñara en cosas diferentes. Entonces dice que el obispo tiene que no ser un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Pero hay unos requisitos anteriores a ese. Versículo 1, palabra fiel es. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo, el pastor, el ministro de Dios sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. En otras palabras, que no convierta la piedad en fuente de ganancia, sino amable, apacible, no avaro. Volvamos al capítulo 6. Versículo 6. Timoteo, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Qué es lo que hace que un hombre que predique la palabra se lance a la avaricia? La falta de contentamiento. Yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé estar en abundancia y sé estar en la escasez. En todo y por todo estoy enseñado, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El contentamiento, hermano, es una enseñanza que se ha perdido en la iglesia, y es una enseñanza que han perdido los que predican el evangelio. Vuestras costumbres sean sin avaricia. ¿Qué más sigue el versículo? Contentos con lo que tenéis ahora, pues Él ha dicho, no te dejará ni te desamparará. ¿Por qué yo tengo que estar contento con lo que tengo ahora? ¿Sabe por qué? Porque Dios no me va a dejar, Dios no me va a desamparar. Yo como predicador, y Rosalba, mi familia sabe, Dios no se ha desamparado. Dios no se ha desamparado. ¿Nos ha faltado algo? A veces tenemos que aprender a contentarnos cuando no hay cosas. Pero a veces vemos la bendición de Dios de una manera, hermano, extraordinaria. Dios es bueno. Guarde también su corazón de avaricia. La Biblia dice, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. O sea, su vida no depende de lo que tiene, hermano. Su felicidad no depende de lo que tiene. Su felicidad depende de Cristo. Si tenemos a Cristo, hermano, estamos completos. Sigamos leyendo. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Capítulo 6:6. Porque nada hemos traído al mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos. ¿Ustedes creen que Dios a mí me da más? ¿Qué sustento y abrigo? o sea, lo que es la comida y la protección que tiene que ver con ropa y con una casa. Esas son las cosas necesarias. Yo hago una pregunta, ¿será que Dios nos ha bendecido más de lo necesario a nosotros? ¿Usted solamente tiene sustento y abrigo? ¿O también tiene su celular? ¿Puede pagar el internet? ¿De vez en cuando puede ir a pasear y comerse una hamburguesita, ir a piscina con sus hijos? No, le voy a decir algo y les tengo noticia, nosotros estamos en una abundancia tremenda, hermano. Hay otros que no pueden disfrutar de eso. Nosotros tenemos que estar contentos. Yo sé que Pablo en el contexto le está hablando a los que predican el evangelio, especialmente, pero no quiere decir, hermanos, que todos los creyentes tengan que cuidarse. Todos los creyentes tenemos que cuidarnos ¿de la qué? Avaricia, en otras palabras, del amor al dinero. Versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Unos naufragaron por escuchar enseñanzas que no correspondían. Y otros se extraviaron de la fe por codiciar ¿qué? Dinero, por amor al dinero. El amor al dinero ha hecho que muchos se extravíen de la fe. Muchos. Hermanos, cuidado. Cuidado con alimentar nuestro corazón con avaricia. Y ya vimos que la avaricia es una obra de la carne, ¿se acuerdan? ¿Y la avaricia qué es? Idolatría. ¿Qué idolatramos? El dinero. Y ninguno puede servir a dos. Se ama a uno o se aborrece al otro. El que ama el dinero, ¿a quién aborrece? A Dios. Y si ama a Dios, ¿a quién aborrece? No estoy diciendo que ahorita coja todos sus billetes y los botes, ¿no? Si quiere, yo pongo un bote de basura ahí y usted lo bota. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que se cuide de amar al dinero. Lo que le estoy diciendo es que se cuide de la codicia. Especialmente los que predicamos el evangelio. Si alguno de ustedes tiene llamado al ministerio y anhela obispado, buena obra desea, pero cuidado, guarde su corazón de la avaricia. Mire, los mismos mandamientos que Dios le dio a los gobernantes de Israel cuando Jetro visitó a Moisés. Moisés estaba gobernando a 3 millones de personas más o menos, que era el pueblo de Israel en esa época. Cuando Jetro llegó, le dijo a Moisés: te vas a desgastar del todo tú solo, tú no puedes atender a esta multitud tan grande, escoge pues entre el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, que aborrezcan la avaricia y ponlos por jueces del pueblo. ¿Por qué hay tanta corrupción en nuestros políticos? ¿Sabe por qué? Porque nosotros elegimos gente avara, gente que ama el dinero, gente que ama el mucho tener. Igual, hermanos, así tienen que ser los pastores, tienen que ser aborrecedores del dinero, pero también, hermanos, todos los creyentes, porque las codicias necias y dañinas hunden a los hombres en cosas terribles, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe por escuchar cosas necias, naufragaron de la fe, y por codiciar el dinero se extraviaron. Versículo 9, ¿qué dice? ¿Qué pasa con los que quieren enriquecerse? Ahí habla de que ser rico es pecado. Mira, hermanos, ahí no dice que ¿Los ricos son pecadores o sí? Ahí dice los que quieren enriquecerse. Más adelante hay un mandamiento para los ricos, versículo 17. A los ricos de este mundo manda que no sean altivos, que no sean arrogantes, que no se crean más que los demás porque tienen plata. O sea, si alguno de aquí Dios le ha dado algo más, mire, por favor, míreme. No se crea más que nadie. Por favor, no sean ¿qué? Altivos. Ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Si hay algo ficticio en este mundo, ¿qué es? El dinero, hermanos. Hay gente que se acuesta rica y amanece pobre. Hoy en día la plata puede valer, pero mañana pueda que no valga nada. ¿Se acuerdan la fiebre que había hace como 20 años más o menos? Y todo el mundo quería irse para Venezuela porque el bolívar iba para arriba. Y un bolívar valía como 12 pesos en esa época. Usted para comprar un bolívar necesitaba 12 pesos colombianos. Ahora la gente para comprar un peso colombiano necesita como 5 bolívares. Y el peso colombiano está devaluado. El peso colombiano está devaluado. No se aterre que muy pronto los billetes de 5 mil y 10 mil desaparezcan. Y empiecen a haber billetes de 100 mil y 200 mil. ¿Pero qué pasó en Venezuela? ¿Su economía? Se cayó, hermano. Usted imagina un bolívar que valía tanto y después no vale nada. ¿Cómo quedó con la gente que tenía 1000 bolívares? Las riquezas son inciertas. No ponga la esperanza en las riquezas, no ponga la esperanza en el dinero, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que los disfrutemos. ¿Qué tienen que hacer los ricos? Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí un buen fundamento para lo porvenir, y que echen mano de la vida eterna, hermano. No les dijo Pablo a Timoteo, dile a los ricos que boten la plata. Les dijo que sean ¿qué? Generosos, dadivosos. Hermano, el amor al dinero puede hacer que la gente se desvíe. Alguno podrá decir, ¿sabe? Esto lo dijo Pablo porque era un arrancado. Esto lo dijo Pablo porque a veces tenía que depender de que la iglesia de Filipos se acordara de él y le mandara una ofrenda para sacarlo de las necesidades. Pablo lo dijo porque estaba resentido. ¿Quiere leer este mismo versículo en otras palabras de un hombre que fue más rico de su época? ¿Quiere que lo leamos? Esas mismas palabras que Pablo dijo aquí, las dijo un hombre que fue el más rico de su época. ¿Quién fue? Que Dios le dijo que antes de él ni después de él habría otro como él. ¿Se acuerdan? Salomón. Ayúdenme en el Proverbio 23. Proverbio 23. No me pierda Timoteo. Versículo 4. Proverbio 23, 4. No te afanes. ¿Me está escuchando? No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. ¿Por qué? ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águilas y volarán al cielo. No te afanes por hacerte rico. ¿Quién escribió eso? Salomón. Esto no lo dijo un resentido pobre. ¿Sabe qué dijo Salomón? He probado de todo y nada me ha saciado. He tenido dinero y eso no me ha saciado. He tenido mujeres y eso no me ha saciado. He tenido sabiduría y eso no me ha saciado. Nada me ha hecho feliz en esta vida. Nada me ha satisfecho. ¿Y qué dijo Timoteo? Que era lo único que lo podía satisfacer a él. Perdón, Salomón. Dios, hermano. Por eso él escribió, todo es vanidad. Si usted no tiene a Dios, lo demás no sirve para nada. Si usted no tiene a Jesús y tiene riqueza, su riqueza no sirve para nada. Si usted tiene belleza y no tiene a Cristo, su belleza no sirve para nada. Hermano, la codicia ha hecho que muchos se extravíen. Mira, una persona que vino aquí, que está viniendo a esta iglesia, me dijo, pastor, yo siendo cristiano y con el deseo de prosperar, usted no sabe cuántas trampas hice en el lugar donde yo trabajo para ganar dinero. Como él le habían enseñado que tenía que prosperar, él dice, pastor, a mí esa enseñanza hizo que yo pecara tanto. O sea, el cristiano también, hermano, que codicia, Satanás gana ventaja. La gente se puede desviar de la fe. Unos naufragan, los otros, ¿qué? Se extravían. Sigamos leyendo el versículo 20. No tenemos oportunidad de estudiar todos los 6 capítulos, pero lo que hemos estudiado yo sé que es provechoso para nosotros. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado evitando las profanas pláticas. Esas pláticas son charlas, conversaciones sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. ¿La ve? Unos naufragaron por escuchar cosas que no estaban bien. Otros se extraviaron por codiciar dinero. ¿Y otros qué? Se desviaron. Todo esto nos dice que había un rumbo. ¿Cuál es nuestro rumbo? La ciudad celestial, Cristo. Unos iban en barco y se ¿qué? Naufragaron. Otros iban en carro y ¿qué? Se desviaron. Y los otros iban bien y ¿qué? Se extraviaron y después perdieron la dirección. Quiero leerles ese versículo en otra versión de la Biblia. Mira lo que dice. Mantente firme en lo que Dios te ha confiado. Evita a los que hablan tonterías que no vienen de Dios, que contradicen la verdad con un conocimiento que aparenta ser cierto pero no lo es. Al aceptar ese conocimiento, algunos se han desviado de la verdadera fe. Hermanos, cuidemos la fe. Cuidemos de naufragar. Cuidemos de extraviarnos. Cuidemos de desviarnos. Siga poniendo la mirada solo en Cristo. Todo lo que tente contra la verdad, rechácelo y apártese. Hermanos, tu dirección es a la ciudad celestial. Tu dirección es hacia Dios. No permitas que nada te haga desviar, extraviar o naufragar. Cuida tu fe. Pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna. Estas son las recomendaciones que les quiero dar, hermanos, ya que vamos a entrar a un año nuevo. Guardémonos de la codicia, guardémonos de palabrerías necias y de conocimientos extraños, hermanos. Nada de lo que no aporte a nuestra fe lo vamos ni a creer ni a aceptar. Amén. Y no se olvide, el diablo anda como león rugiente. Oramos. Padre, gracias por este año que está terminando, Señor. Gracias por este año que nos has regalado. Señor, si algo tenemos que reconocer es que ha sido un muy buen año, Señor. Un año de muchas, pero muchas bendiciones. Un año donde la gloria de Dios ha sido manifestada preciosamente, Señor. Donde tu palabra, Señor, ha corrido y ha sido glorificada en medio de nosotros. Queremos orar para que esa palabra siga corriendo y siga siendo glorificada entre muchas personas que lo necesitan, Señor. Gracias por tus advertencias. Gracias por el cuidado que tú nos brindas a través de tu palabra. Tu palabra dice que las palabras de algunos carcomen como la gangrena, Señor. Y que hay enseñanzas que trastornan la fe y hace que los creyentes naufraguen. Dios mío, guárdanos de naufragar. Guárdanos de codiciar, Señor amado, las riquezas de este mundo que pueden hundirnos en destrucción y en codicias necias y dañinas, Señor. Pero lo más terrible es que nos pueden desviar de la fe, extraviarnos, Dios mío. Y nosotros hemos conocido a muchos que por el afán de las riquezas han abandonado la buena palabra de Dios. Padre, por favor, guárdanos, oh Rey del Cielo, de cosas que aparentan ser ciertas, pero lo único que hacen es apartar a la gente y desviarla de la verdadera fe. Ayúdanos, oh Rey del Cielo, a cuidar la fe de mis hermanos y a cuidarnos la fe unos a otros. Y orar, como dijo Jesús, para que nuestra fe no falte. Que resistamos al diablo firmes en la fe. Que peleemos la buena batalla de la fe. Que echemos mano de la vida eterna, Señor. Que defendamos la fe que una vez fue dada a los santos, Señor. Por favor, Dios mío, haz que la fe sea firme en los corazones de mis hermanos. Yo sé que ellos han creído en Cristo. Ellos están dispuestos a dar todo por ti, Señor. Guarda sus fe, guarda sus corazones. Tu palabra dice que el fundamento del Señor está firme. Conoce el Señor a los que son suyos. Yo sé que los que son de Cristo no naufragarán, ni se desviarán, ni se extraviarán, Señor. Pero la advertencia, Señor, está en nuestros corazones para cuidarnos y para que velemos por nuestra salvación y ocupémonos en ella con temor y temblor, Señor. Muchas gracias por esta enseñanza. Gracias por esta última reunión del 2011, Señor. Yo pido que mis hermanos sean bendecidos y que este próximo año, Señor, que viene, estemos aún más comprometidos con Dios y con su obra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.